Agradecidísimes con Cristian Bailo, un profesor de atletismo de nuestra provincia, a quien ya le damos la bienvenida y las muchas gracias, insisto, Cristian. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por darme el espacio un cachito para charlar, está genial. Más hoy que está haciendo calorcito, ¿no es cierto? Está hermoso, está encantador. Viene media caliente esta segunda parte de la primavera. Todos los días venimos avisando, Cristian, de que hay que tener cuidado en el verano con la deshidratada, sobre todo en las personas adultas mayores y las criaturas. Bien la debés tener vos en cuenta, la cuestión de la hidratación como profe de atletismo. Vos sos recibido en la International Association of Athletic Federations, que se llama hoy Atléticas del Mundo, más o menos, ¿no? Y tenés una carrera, un prontuario, podríamos decir, Cristian. ¿Desde cuándo estás laburando con las personas más pequeñas en la provincia en el asunto atletismo? Yo en realidad hace 4 años que estoy trabajando ya con los chicos. Si bien yo lo conocía el atletismo de viejo, ¿no? Como una forma de decir, ¿no es cierto? A los 37. Sí, sí. Pero uno lo conoció, que hoy retoma muchas cosas atrás en la época de la escuela. En los intercolegiales, que hoy lamentablemente no tenemos. Después que conocí lo que es el atletismo, me enamoré. Y a raíz de ahí empecé a tratar de conocer lo que era, ¿no es cierto? Porque una cosa es correr y hacer disciplina, pero cuando uno se pone ya de lleno y ver los sentimientos que produce esto, es otra cosa, ¿no es cierto? Tal cual. Cristian, es una parte, además, yo dije lo del enlace histórico con el atletismo porque siempre tuvimos buenos nombres, buenas marcas, mucha participación pampeana en el atletismo y sin lugar a dudas, en otras épocas ha sido más fuerte, sin lugar a dudas es el lugar propicio para que las nuevas personas de nuestra sociedad se desarrollen no solo física y deportivamente, Cristian. Es por eso que te convocamos para que nos cuentes un poco del laburo que estás haciendo en el Santa María de las Pampas y también cómo es que vas a estar viajando con un par de chicos o de criaturas de ahí, del Santa María, a la provincia de Buenos Aires, a Torkins, para estar participando ahí de un campeonato provincial de pista. Sí, bueno, más o menos, es muy largo, pero vamos a tratar de resumir lo mejor posible para que se entienda bien. Para que no quede como que uno, viste, señala o dice cosas que por ahí, pero bueno, es la realidad y como le decía, se está entrecortando Cristian, no sé si te moviste, cambiaste de posición. Ahora se te escucha bien. Escuché bien. Lo que quería decir era que más que nada era comentar el porqué de todo esto, ¿no es cierto? Esto es maravilloso, que conocí y bueno, tuve la posibilidad de estudiar con grandes atletas también y leyenda del atletismo en las varillas, ¿no es cierto? Y conocer que hoy hay representantes en Buenos Aires, que hoy soy muy amigo, gracias a Dios que me dio el deporte este. Pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo, estaba notando que si más allá que nosotros tenemos muchas carreras acá y eso, y hay muchas leyenda del atletismo, la forma de antes, ¿no es cierto? Los veteranos que le decimos, que eran excelentes atletas, ¿no es cierto? Pero sí se perdió mucho de lo que te venía diciendo recién del atletismo en las intercolegiales, ¿no es cierto? Claro. Que nosotros no estamos haciendo semilleros acá, sino siempre hablamos de las personas que corren, los más grandes, etcétera, etcétera, más allá también los chicos especiales. Y así infinidad de cosas, ¿no es cierto? Y ahí empecé a notar esa diferencia dentro del atletismo, que habían ramas diferentes que no enfocaban donde se tenían que enfocar. Por eso te digo que, si bien yo hace rato conozco el atletismo, pero cuando empecé bien a querer mover, ¿no es cierto?, piezas, es decir, viste, está pasando esto, ¿no es cierto?, para que estén presentes, que son los chicos, que hoy no le están dando tanta importancia como se tiene que dar. Por eso uno lo demuestra con hechos, no vendiendo humo, sino haciendo esto, haciéndolo. No, no, siempre con la realidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí es donde empecé a enfocar, con las diferencias que se hacen los chicos. Había muchos chicos especiales que antes corrían, hoy no hay tantos chicos especiales en las carreras. ¿Pero por qué? Porque no los integramos. Entonces eso es lo que yo noté en su momento. Hoy puedo ayudar a chicos especiales, tengo chicos autistas. Hoy estoy también entrenando a Iván, al chico no vidente. Y bueno, se me dio la posibilidad de poder estar en los barrios, que era lo que más me quería afianzarme, ¿no es cierto? Hoy tengo también mi escuelita en el Club San Martín, que me da en el lugar, que estoy muy agradecido, porque lo daba en el Procrear. Y bueno, fueron pasando cositas que hoy en día estoy tratando de dar una ayuda para sacar a esos chicos en el caso de Santa María, que de importancia que en los barrios hay excelentes atletas. Hoy lo voy a demostrar con hechos y decir que puedo llevar a chicos de Santa María a representar un provincial de pista en Torquín, en Buenos Aires. Como así tuve la opción y el privilegio de amigos en Buenos Aires poder llevar a Guillermina Bertone, que hoy es campeona nacional en el CENAR, en el alto rendimiento, campeonato metropolitano, con 11 años. Y otras visiones que se están perdiendo, no sé si en lo político, en lo que es, no soy muy no interesado, pero sí lo que se está perdiendo es eso, que se están dando importancia en un montón de otras cosas y no en los chicos. Y no al semillero, si lo miramos como desde lo deportivo, no se le presta atención al semillero, pero nosotros estamos viendo siempre también que esa atención que vos reclamás, Cristian, y lo bien que hacés, es también fundamental asociada a la idea del desarrollo personal de cada niña, de cada niño de nuestra provincia y también de los adolescentes. En el caso de Guillermina, verdaderamente un orgullo para el deporte provincial, pero además con esa edad estar participando con tan buenas marcas y demás, es sin lugar a dudas una oportunidad para hablar del potencial que tienen muchas chicas y muchos chicos. Pero Cristian, nosotros entendemos que potencial tenemos todos en cierto momento, en cierta edad, pero le reconocemos al deporte que bueno, que es capaz de darle a las criaturas cosas que por ahí la sociedad no les está dando, no les está ofreciendo en otros ámbitos. Es por eso que estábamos observando que tu laburo, por pequeño que parezca para algunos, es fundamental en cada una de las personas a las que llegás con tu capacidad formadora. Ahora estás hablando de que te dio lugar el Club San Martín, por ejemplo, que es un club que se está recuperando para la sociedad. Estamos revisando que laburás con pibes y pibas del Santa María de las Pampas, donde por ahí faltan instituciones, falta más presencia del Estado, con esta mirada que reclamás de tenerlos en cuenta, no solo como que sean potenciales campeonas y campeones, sino también con el aporte que le da a cada vida el deporte y el desarrollo que se conquista buscando esos sueños. Te vas con una piba y con un pibe del Santa María de las Pampas, o entendí mal, vas con Ailén y Joel, ¿está bien? Exactamente, sí, es un chico que cuando empezamos a trabajar, bueno, me dieron la mano de Fabián y Janet, que es el presidente y la vicepresidenta de Santa María, que me dieron la posibilidad de poder ayudar al barrio, y que siempre tuve ganas de darle una mano, porque, como vos decís, las carreras no es que se ganan con la disciplina, ayudando a los chicos a que tengan un día de mañana un nivel de sería de como la palabra que la puedo decir mejor, que sean sanos, que salgan con algo sano, que en los barrios hay cosas que se pueden lograr con poquitas cosas, largar un buen semillero en forma de respeto, que no vean el barrio como marginal, ¿me entendés? Porque en los barrios se margina, y eso es lo feo, es lo estoy viendo yo esto hoy. Y me duele mucho porque no es así. Hoy hay más de 40 chicos que están haciendo la disciplina de atletismo, y te doy un ejemplo. Como así tengo amigos organizadores que hacen actividades acá también en Santa Rosa. Hicimos un duatlón en el Autódromo Nuevo y pudimos llevarlo a los chicos de Santa María. Y con decirte que pasaron por el Bajo Giuliani diciéndole que habían llegado al mar, era muy fuerte eso. Qué era muy fuerte. Qué bárbaro. Entonces, y que yo, con darle un poquito, que para mí, como vos decís, no, uno no lo está dando oro, ¿no es cierto? Pero lo está trasladando de un lado a otro para que tengan un evento de disciplina atlético y que vean y salir, ¿no es cierto? Porque más que nada salir del barrio. Tal cual. Como ahora conocieron la pista de atletismo, la de la Laguna, correr adentro del atletismo, conocer lo que era una valla, compartir con otros chicos, ¿no? Que no sean del barrio. Eso es fundamental. Y hoy poder llevarlo afuera a competir, no como está corriendo Joel en pata acá, como hay varios chicos que corren en pata, y que yo he bajado videitos en Instagram del potencial que tenía siendo que corre en pata, ¿no es cierto? Que hoy puede ir un provincial a Torquín, a Buenos Aires, para mí es algo feliz, una felicidad total. Tal cual. Igual que Ailén, ¿no es cierto? Pero así como ellos dos, hay un montón de chicos atrás. Yo no pude llevar más porque no se me dio la posibilidad. Pero bueno, ayer tuvimos la posibilidad que nos recibió Seferino y nos ayudó. Realmente agradecer también de parte de Fabián y Janet, de la presidenta, de habernos recibido Seferino y habernos ofrecido zapatillas para los chicos. Eso es lo lindo, que uno no pide para uno, sino que pide para los chicos. Es ayudar a los chicos que puedan saber que una actividad también, qué calzado puede usar, o que, porque hoy, más allá que sea correr, hoy para comprarse un par de zapatillas sale fortuna. Acá hay chicos que están corriendo con zapatos, parece. Y no es que uno lo está inventando. Yo dejo siempre plasmado, cuando lo bajo en el Instagram, todas las cosas que uno vive, porque son momentos hermosos. Porque más allá que los chicos corran en pata, otros corran vaquero, vos fijate, es que son momentos que uno vive, ¿no es cierto? Y a mí me gusta dejarlo plasmado para que vean que hay atletas que uno parece queja, y porque no tengo la zapatillita esta para correr. Ellos corren en pata o en zapatos están corriendo. Entonces, lo que uno trata de que se vea es eso, de los barrios, que traten de darle un poquito más de importancia, no margen, como dice, no desplazarlos, sino integrarlos. Tal cual. Por eso después uno se queja y dice, que no, pero estos negros se merecen eso. ¿Qué se merecen? No, si no conocen. Definitivamente, no conocen. Además, Cristian, hace falta allá, más allá del merecimiento deportivo y de la potencialidad deportiva de las criaturas, hace falta esa integración de la que estás hablando para que haya desarrollo en el seno de cada uno de nuestros barrios y que cada piba y pibe, bueno, el día de mañana elegirá su vida, pero que conozcan mundo a través de una pista de atletismo es, sin lugar a dudas, fundamental. En parte, el reclamo que estás poniendo en evidencia, Cristian, viene de la mano también de una época muy extraña que ocurrió, y es la época de la pandemia, donde nos distrajimos de un montón de cuestiones que dejaron de funcionar, si se quieren, en el seno de nuestra sociedad. Y claro, cuando volvimos a poner los pies en la tierra, cada uno anda en lo suyo, pero todos los días hay quien se arremanga y labura para generar esta solidaridad que hizo que la propia Ailén y Joel se vayan con buen calzado a participar en Torkins de un campeonato provincial de pista. Cristian, te estamos muy agradecidos, pero queremos dejarte adentro de nuestra agenda para seguir hablando de esto que hoy por hoy es una necesidad, pero también está construyéndose de tu mano un ejemplo para que las autoridades paren la oreja y pongan lo que hay que poner para arrimar el desarrollo a nuestras barriadas. Cristian. Sí, bueno, muchas gracias y por darme un ratito. Con esto es un granito que tratamos de darle, porque hay varias personas también que están ayudando, que hoy tampoco se ven, y si se escucha, mucho mejor todavía, porque claro. Es sacar a los chicos de la calle, ¿no es cierto? Sacar a los chicos de la calle que hay potencial, y mucho, mucho, mucho. Ahí está. Esa es la síntesis total, Cristian. Muchas gracias y que sea muy buena jornada hoy, pero además el fin de semana que lo pasen espectacular con Ailén y con Joel y que se vuelvan con el mejor premio, que es la sonrisa y el desarrollo. Cristian, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a todos los que están ahí en la radio y gracias, de vuelta. Gracias a vos. Qué bárbaro. Nos quedamos un minuto, si querés, dándonos las gracias con Cristian Bailo. Yo lo único que hago es escucharlo y ponerle alguna pregunta al profesor de atletismo que acompaña a más de 35 pibes y pibas en el barrio Santa María.